se acerca el final. Me llamaste para hablar y no puedes empezar. A los ojos no me quieres mirar. Hablar con la verdad quizás te pone mal. Y yo no sé a qué venido. Tal vez con la esperanza de que alargues más esta agonía de nuestro amor. Quizás te pone mal. Y yo no sé tanto.